Tramo final de este mañanero de jueves, pero todavía, señoras y señores, nos queda disfrutar de la columna de cultura y música popular latinoamericana con nuestro compañero, el señor Sebastián Echarri. ¿Cómo están? Estoy hablando muy rápido. Buenas. Sí, veo. Está bueno, acelerado. Hoy la música nos lleva por un camino de provocación. Eso es lo que es ella. Se llama Paz Ferreira, pero poca gente la conoce por ese nombre. Antes de decir cuál es su seudónimo artístico, que ahí la gente que está escuchando va a entender de quién estamos hablando, vamos a escuchar un poquito de su música, como adelanto. Miss Bolivia, Leo García, para vos, Gato. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Zarpaste bien el corazón y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación y a ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a... Bueno, creo que no quedan dudas, además ella lo dijo en el comienzo de la canción y me ahogó el chiste. Bueno, el tema es de Miss Bolivia. Paz Ferreira era una psicóloga que trabajaba también como productora de televisión y fue... echada, ¿no? No es de estos tiempos que suceden estas cosas, sino que antes estaba... Sí. Bueno, en realidad perdió su trabajo y decidió volcarse a lo que había sido para ella un hobby hasta ese momento, en el año 2008, que era la música. Ella se había formado como baterista y empezó con esta misión, con esta tarea que lleva adelante musicalmente hablando, que es... su carrera musical como Miss Bolivia, que hoy es un nombre pesado de la música popular, que está relacionado con la música bailable principalmente, ¿no? Ayer estuvo en Santa Clara del Mar, la fui a escuchar. Sí, yo la verdad que lo pensé y dije no. Vamos. Es un riesgo muy grande y no lo tomé. Está bien, yo sí lo tomé. Muy bien. El riesgo, digo, no la cerveza, porque había que volver por la ruta 11 y eso... Bueno, está, es una tarea, sí, difícil. Bueno, Miss Bolivia, o Paz Ferreira, en realidad lo que hizo fue patear el tablero de su vida o levantar la mesa con todo lo que había arriba y dar un vuelco. Cambió completamente su manera de vivir, desde tener un horario fijo como productora de televisión y como psicóloga también, todo muy estructurado, si se quiere, en la forma de vida, en la forma de trabajo, pasó a este proyecto musical Miss Bolivia, que como decía es una provocación permanente. Ayer fue muy llamativo cómo la gente que la escuchaba, yo estuve ahí en la rotonda del viejo contrabandista, iba comentando a lo largo del show de determinadas cuestiones. En principio es importante decir que la estética que ella presenta es una estética quizás relacionada más con músicas pasatistas o músicas bailables, que no tienen que ver con contenidos en los mensajes, pero a su vez las letras están cargadas de mensajes y también ella entre tema y tema va pronunciándose políticamente en forma muy contundente. Por ejemplo, ni una menos, por ejemplo, repartiendo desde el escenario volantes contra la trata. Muy interesante. Por ejemplo, dedicándole una canción al nieto 120 que todavía no está, pero que ella cree que efectivamente se va a encontrar pronto. Por ejemplo, también con esa provocación estética que significa estar vestida, ella y todo su equipo, ¿no? Porque tiene una cantante a su vez que hace las voces con ella y dos bailarinas, por lo menos ayer, muy provocativas en su forma de bailar y de vestir, que va justamente a contramano esa estética con el mensaje que da. Entonces, esa contradicción genera un ruido, una tensión, una disonancia en la gente que la escucha, porque hay... esa tensión se percibe en el aire. Y ayer escuchaba frases adolescentes o chicas de 16 a 19 años aproximadamente charlando ahí, diciendo, bueno, algunas cosas ofensivas. Por ejemplo, mamá, ¿qué haces ahí? Porque ella ya está llegando a los 40 años, ¿no? El 1 de abril cumple 40 años. Y por otra parte decía, ¿cómo? Habla contra la trata y se le ve el culo de esa manera, o muestra el culo de esa manera, justamente, ¿no? Entonces empezaban a discutir, no, callate, ¿qué tiene que ver? Le decía la compañera, ¿qué tiene que ver que ella vaya con el pantalón tan ajustado con que hable contra la trata, ¿no? Y empezaron a discutir durante, no sé, varios minutos sobre el tema. Entonces pensaba sobre la importancia de un artista como Miss Bolivia que se introduce en mundos en donde los mensajes del ni una menos, del no a la trata, de la reivindicación de la mujer, de los derechos humanos, de los nietos recuperados, de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, no entran nunca, jamás, ámbitos en donde no entran jamás. Y de repente ella siembra una semilla en donde se discute, se empieza a hablar sobre el tema, convenza o no, pero sin dudas es una referente de dar esa disputa simbólica, con palabras, con hechos, en lugares en donde, por ejemplo, algunos no podemos ni siquiera entrar ni llegar, ¿no?, a dar esa discusión. Entonces me parece que, más allá del producto comercial que ella presenta, que le funciona muy bien, por otra parte, de eso también quería hablar, también da esa batalla de ideas y de palabras, de símbolos, que para mí son sustanciales y que van también en consonancia con lo que dicen muchos intelectuales de este lado de la vida, ¿no? Contra el sistema neoliberal, contra el sistema capitalista, a favor de la igualdad de género, o lo que bien dice García Linera, que ayer escuchábamos en Radio El Silencio algo de su pensamiento, en donde es necesario dar la batalla, la disputa simbólica en todos los sectores. Hay que hablar con el panadero, en las reuniones familiares, en los boliches en donde la gente está bailando, como es el caso de Miss Bolivia, por ejemplo, o bien en los que hacen música, en los que pintan. Hay que establecer una batalla de ideas para cambiar la noción de las cosas y pensar, imaginar un mundo mejor. De alguna manera me quedé pensando, después de Rabia al Silencio fui a escuchar a Miss Bolivia y fue también todo un proceso de ese pensamiento de García Linera con la expresión que después realmente fue algo contundente, la reivindicación de ese pensamiento a través de la escucha de Miss Bolivia. Vamos a oír una de las canciones más representativas que tiene, como para que ustedes puedan divisar, ya sé que por ahí la mayoría la ha escuchado, pero quien no, puedan divisar esa estética que está más relacionada con el hip hop, con el rap, con la música bailable y también el mensaje. Este es el rap de las madres. Nací el primero de abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escucha, soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik. Va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela. Nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más. No puedo imaginar lo que sentiste cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados allí en la silla. Voy con música, vos con... Bueno, acá estamos escuchando esta canción, el rap de las madres, que deja en claro muchas cosas. Lo importante también, y relacionado con el pensamiento de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, el próximo domingo es un momento clave, ¿no? Con el referéndum que se va a dar en Bolivia para saber si Evo Morales se puede presentar, pero eso va al margen. Decía que la palabra que utiliza Miss Bolivia también tiene una sencillez, una simplicidad que colabora con esto de llegar a todas las personas, porque habla con un lenguaje de barrio, un lenguaje cotidiano, y también produce una serie de elementos, de merchandising que van en ese mismo camino de militancia política. Por ejemplo, ayer había bombachas con la sigla que decía "Ni cabida a la gilada", ¿no? Y ella cantó ayer tres canciones para gente que no entiende. La primera fue contra la policía, ¿sí? La segunda fue dedicada a su ex marido. Y la tercera fue a la gente que no, de Todos Tus Muertos, ¿no? Claro. Hizo una canción de Todos Tus Muertos, gente que no, Realmente es, ha sido un concierto de una hora aproximadamente ayer en Santa Clara del Mar, en donde fue una provocación permanente. No hubo un momento en donde ella no esté metiéndose en el pensamiento de las personas mientras las convoca con el baile y con el movimiento del cuerpo. Va generando esa situación de tensión en el pensamiento con la imagen, que genera la posibilidad de dar una ruptura y de poder tal vez compartir con muchísima más gente que de otra manera no podría llegar, ¿no? Entonces, de lo que fue el orgullo de aquella familia con título universitario, con una dedicación a una profesión muy aceptada y valorada por la sociedad, sobre todo aquí en Argentina, que es la psicología, dedicó su vida a la música y a llevar esta militancia política desde el arte con su proyecto llamado Miss Bolivia. Paz Ferreira, nacida en Buenos Aires el 1 de abril de 1976. Fue muy de a poco su dedicación a la música, pero realmente hoy se ha convertido en una de las grandes voces de la música argentina y se puede también remarcar que tiene una connotación con respecto a las raíces, siempre marcadas, por ejemplo, las raíces africanas, con la ofrenda a Iemanjá, ¿no? De la figura orisha femenina del panteón Yorubá de Nigeria. El 2 de febrero se hizo aquí la fiesta de Iemanjá con las ofrendas al mar, porque es la reina de los mares, y ella también lleva ese mensaje. Entonces, sin dudas, Miss Bolivia es una referente de la disputa simbólica a través de la música. Vamos a escuchar un pequeño testimonio de ella hablando sobre sus discos y sobre su evolución en el pensamiento, relacionado a que se siente cada vez más animal, dejando lo racional a un costado. En estos años, en este intervalo que hubo entre el disco anterior y el disco Miau, he crecido muchísimo en mi cuota de animalidad. Me considero un ser cada vez más animal y estoy orgullosa de ir dejando de lado algunas cosas que hacemos los humanos que ya no me caben tanto, ¿no? Como por ejemplo, ser presos del sistema y dependientes, adictos al sistema. Creo que eso es algo humano, ¿no? Que nos ha ido robando de a poco la cultura y el sistema. Yo estoy en el sistema, me muevo en él, o sea, todas las cosas que hago están relacionadas con el sistema, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? No soy tan utópica, pero sí siento que los animales, no, al no tener esta noción del con el intelecto, tener que categorizar todo, son libres, son mucho más libres del sistema. Por supuesto que un trabajo, eso implica mucho trabajo para que como seres humanos nos podamos dirigirnos hacia allá, pero considero que es un trabajo de desandar la cultura un poco, desandar la academia, los estudios, la complejidad, para volver a lo simple. Y eso es, el animal es alguien mucho más simple, menos enroscado. Creo que también estoy haciendo un fuerte trabajo personal para devenir un ser cada vez menos enroscado, más simple y directo. Y eso trato de hacerlo vía musical también. Yo me doy cuenta que musicalmente me fui simplificando cada vez más, ¿no? En las líricas, sobre todo. La palabra de Miss Bolivia, quien es la artista que hemos traído hoy a la columna de música popular. Recomiendo escuchar sus discos. Ella lo que dijo al final del recital era que la gente podía comprar sus discos y también sus remeras, sus gorras y sus bombachas con las leyendas que ella presenta, pero que también para quien no tuviese el dinero de hacerlo podía escuchar todo lo que ella ha producido musicalmente en Bandcamp. Así que quien quiera escucharla en forma gratuita lo puede hacer también, liberando su música del copyright también, ¿no? Bueno. Es muy interesante eso. Bueno, nos vamos a ir escuchando un poquito de María José. Nos vamos bailando. Dale, nos vamos bailando de esta columna de música popular. Gracias. Gracias. Para María José. Ahí va.